no salir de aquí. Quisiera quedarme siempre junto a ti en esta habitación. Que no se olviden los demás, que nadie nos venga nunca a buscar y quedarme junto a ti. Sangrando de pena.